8 de la mañana, 6 minutos en todo el país. Actualizamos datos del tiempo en la ciudad de Olavarría. 11.5, la temperatura actual, humedad 96%, la presión 997 decimal 12 hectopascales, viento del este a 22 kilómetros la hora, indica el Servicio Meteorológico Nacional. Momento de recibir, como todos los lunes, miércoles y viernes, al contador Gabriel Esmale. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda usted? Todo tranquilo, te olvidaste o no dijiste, tal vez porque no sabes. Una llovizna de molesta tenemos en la ciudad en este momento. Sí, sí, sí, sí. No lo dije, pero lo sé, sí, porque no, estaba lloviznando ya desde temprano, ¿no? Sí, molesta. Molesta. Digo, no va a secar nunca, ¿no? No. Digo, vamos a ver si hoy podemos hacer una. Alguna nota con algún especialista que nos diga a ver cómo nos fue con la siembra de trigo. Bien, yo te voy adelantando. La siembra de trigo en todo lo que es nuestra zona, o sea, lo que sería. Sí, Olavarría, sí, sí, en todo lo que es La Fina, en muchos campos directamente se perdió, no se pudo hacer. Está bien. Estoy hablando especialmente campos de la zona que estarían más cerca, para que se entiendan, ¿no?, de la Madrid Bolívar. Bien. Sobre esa zona, La Fina prácticamente se perdió. Y si querés, y si vas a hablar con alguien del sector rural, vos sabés que con el tema de esa lluvia que tuvimos hace 15 días atrás, un día lunes, sí, ¿te acordás? Sí, esa tormenta. Sí, sí. Y con las perspectivas de agua que tenemos para esta semana y para el mes de una primavera lluviosa, así como se espera, uh-huh. Muchos agropecuarios están vendiendo animales y no están reponiendo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tienen mucha parte del campo bajo agua, entonces el pedazo que le queda para comer se les ha achicado. Claro, claro. Sí, sí, estaba mirando casualmente, no tiene nada que ver esto, sí, qué sé yo, pero estaba mirando algunas fotos aéreas que había hecho nuestro querido amigo Alejandro, de algunos sectores del rural de Olavarría. Perdón. Debe estar muy lindo, ¿no? Está hermoso, sí. Estaba mirando esas fotos aéreas y realmente la cantidad de espejos de agua y cercanos que hay en el sector rural de Olavarría es preocupante. Por eso te decía, no va a secar nunca, ¿no? No, por eso, y te vuelvo a repetir, o sea, las perspectivas climáticas para esta primavera es primavera lluviosa. Totalmente, totalmente. Bueno, es que en materia económica, obviamente lo que estamos hablando tiene que ver con la economía y tiene que ver con qué nos puede llegar a pasar adelante, o sea, una baja cosecha, baja siembra de trigo va a implicar una baja cosecha, con lo cual va a implicar menos plata en la calle en toda la zona donde nosotros lo estamos moviendo, ¿no? Totalmente. O sea, aquellos que tengan un comercio, aquellos que tengan una prestación de servicio, que dependan, ni hablar directamente, pero aunque sea indirectamente del sector agropecuario, este dato lo tienen que venir manejando, pero muy fino. Uh-huh. En materia económica, hoy van a pasar cosas importantes. Vos sabés que hoy se va a tratar en el Congreso la ley de abastecimiento, por un lado, y por otro lado, la ley que daría o trataría de darle una solución al tema de los fondos buitres. Uh-huh. O sea, independientemente del tema político que haya atrás, ¿no? A ver si se entiende, ¿no? Lo que estoy queriendo decir, ¿no? Sí. Hay un proyecto de ley que impulsa el Frente para la Victoria, donde a la ley de abastecimiento que rige en la República Argentina, que es del año 1974, lo profundiza lo que serían las intervenciones que el Estado puede hacer adentro de una empresa ante cualquier tipo de necesidad pública. A partir de ahí se abre el juego. La mayoría de la Cámara de Diputados, es decir, los diputados del Frente para la Victoria, más algún aliado, seguramente van a votar a favor. Directamente los otros bloques, léase Unión Cívica Radical, Frente Renovador, PRO, van a votar en contra. Pero a su vez hay una, vamos a ponerle la palabra amenaza, pero no, palabras de las grandes cámaras empresarias e industriales de la Argentina que dijeron que si esta ley se vota tal cual está, uh-huh, van a recurrir a la justicia. Bien. El punto donde conocimos tal cual está, tiene que ver con algo que por ahí alguna vez nosotros acá lo dijimos. Si bien existe una ley de abastecimiento, si bien es cierto que por ahí se la podría ayornar un poco, tener una ley que digan que yo te voy a intervenir tu negocio, tu comercio, tu industria, te lo voy a intervenir si tu ganancia es en demasía, me parece dejar el tema un poco muy abierto, porque no me decís cuánto es en demasía. ¿Cuánto es? Si vos me decís que me vas a intervenir, me vas a poner una multa en un comercio, en una industria, cuando tu precio es elevado, creo que de alguna forma tendrían que marcar algunos límites, porque si no, ¿cuándo un precio es elevado? ¿Quién me va a determinar que el precio es elevado o no es elevado? Claro. Entonces, estos son los puntos donde se le entra a la ley de abastecimiento planteada como está en estos momentos, que, repito, se va a tratar hoy. El otro tema que se va a tratar hoy es el proyecto también del Frente para la Victoria para dar una solución a los fondos buitres. El Frente Renovador ya dijo que va a ir con proyecto propio y el PRO ya dijo que va a estar en contra. Lo lindo de esto es que de los dos proyectos, el que impulsa el Frente Renovador y el que impulsa el Frente para la Victoria, tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, cambiar el lugar de pago. Ahora, A Francia. Exacto. Sí. Y acá es donde mete la política mete la cola, ¿no? Claro. O sea, si bien es un proyecto que tiene muchísimos puntos en común y uno a priori decía, bueno, muchachos, si tienen muchos puntos en común deben estar cerca de llegar a un acuerdo, digamos, claro, ¿no? Claro. Acá donde la política mete la cola y también creemos que no se van a poner de acuerdo. Bueno, a mañana estarán en Olavarría, en el marco de la Semana de la Industria, de Mendiguren y Peirano. Vendrán a la ciudad, tendrán un encuentro con empresarios en el marco de las actividades previstas por la Semana del Día de la Industria, ¿no? Así que, bueno, seguramente vamos a hacer alguna nota. Bien. Con respecto a números que salieron desde el día lunes o el día martes, el salario mínimo aumentó en la República Argentina, aumentará en un 31%, podemos decir, en consonancia con lo que ha sido la inflación del año pasado. Es decir, podemos decir que empató a la inflación del año pasado, va a ser en dos cuotas. La primera cuota va a ser en el mes de septiembre, que va a llevar el salario mínimo de los 3.600 y va a terminar estando en 4.400 en septiembre, y en enero va a ser de 4.716. Repetimos, el salario mínimo vital y móvil no es más que un salario de referencia, un salario testigo, se usa muchas veces para causas judiciales. ¿Por qué decimos esto? Porque no creemos, por no decir que no conocemos, ningún gremio que tenga salarios por debajo de 4.700 pesos para una persona que labura 8 horas por día. No sé si se entendió. Sí. Con 8 horas por día, 4.400 va a ser ahora en septiembre y 4.700 en enero. Dudo que haya un gremio que esté por abajo, inclusive estoy hablando del que sea el peor pago. Sí, repito, 8 horas por día, ¿ok? Sí. En algún medio en el día de ayer, en algún medio local del día de ayer, estaban diciendo que este es el salario testigo y que le automáticamente subía el precio de lo que sería servicio doméstico. La respuesta es, ojo, que no es así como lo estaban diciendo. Bien. El servicio doméstico seguramente va a tener un aumento, pero va a tener que salir por otro decreto. En este decreto no está. Si bien luego el salario del servicio doméstico equipara en gran medida al salario mínimo vital y móvil, todavía el aumento no salió, para que vaya quedando claro. Bien. Otra de las cosas que pasaron entre el lunes y hoy, se dio a conocer los números de la recaudación tributaria. Los números de los ingresos vía impuestos que tuvo el Estado Nacional en el mes de agosto. Si nosotros miramos los 12 meses, o sea, el interanual, vemos que agosto, la recaudación de agosto creció un 31,3%. Y acá es donde empezamos ya con este número empezamos a hablar un poquito. Empiezan ya a haber señales de alarma. ¿Por qué? Porque la recaudación, una vez más, creció por debajo de lo que crece el gasto. Es decir, si nosotros miramos agosto contra agosto, la recaudación crece un 31,3 y el gasto está creciendo a los niveles del 40%. Es decir, que el crecimiento del gasto es mucho más rápido que el crecimiento de los ingresos en la República Argentina, con lo cual el déficit fiscal, el déficit de las cuentas públicas, se está agrandando y se agranda cada vez más y no vemos que haya ninguna señal al respecto para frenarlo. Primer tema. Bien. Segundo tema, la Argentina, el gobierno nacional, venía trayendo un aumento desde el mes de enero que en promedio rondaba el 34% y ahora tenemos un aumento del 31%, es decir, que a su vez el ingreso se está desacelerando el crecimiento. Y a su vez, vamos más todavía, cuando nosotros nos metemos adentro de los aumentos en la recaudación, lo que nosotros vemos es que el IVA, por ejemplo, creció un 26%. Y el IVA es el típico impuesto que es, vamos a llamarlo así, termómetro del consumo en la República Argentina. Uh-huh. Es decir, la mayoría, todos los impuestos en conjunto crecieron un 34%, pero el que me muestra el consumo creció un 26%. Vos me preguntarás, ¿dónde están los otros? Bueno, los que más crecieron fueron impuestos a las ganancias e impuestos a los bienes personales. Uh-huh. Nuestro oyente ya está cansado de que yo hable de ganancias y bienes personales, ¿no? Sí, sí, sí. Con lo cual, ganancias y bienes personales te suben mucho porque vos no me ajustas los mínimos, pero a su vez, el impuesto, que es el termómetro del consumo en la Argentina, baja o sube por debajo de lo que subieron todos los impuestos en conjunto. Entonces, si bien es una noticia que subió la recaudación en la República Argentina, en sí, cuando uno la empieza a rasquetear un poquito, vemos que por ahí no era tan buena noticia. La realidad es que nosotros, los analistas, estábamos esperando un aumento en torno al 35% y no al 31%. Bien, bien. ¿Qué más podemos hablar? Ah, y bueno, vamos a relacionarlo con esto, si querés, Jorge. Te lo digo rapidito y después vamos a hablar, si querés, de los Rolling Stones. Mirá, bueno, que te voy a decir. Sí, que tendrá que ver. De los Rolling Stones. De los Rolling Stones. A ver. Pero después, ¿eh? Un dato chiquito. Nos pasaron un dato. A ver. Nos pasaron un rumor. Vos sabés que en septiembre es el mes donde se terminan de confeccionar y se presentan los presupuestos. Sí. Bien. El primer borrador del presupuesto nacional, el primer borrador que el Ministerio de Economía de la Nación, a cargo de Axel Kicillof, va a presentar al Congreso, dentro de las pautas presupuestarias que hay, a nosotros nos pasaron este dato: 4% de crecimiento y una inflación del 15%. ¿Mm? Pero eso siempre se miente con eso. No, no, pero ya ahora, Jorge, ya esto ya está pasando, no sé si me entendés. O sea, tan descarado, prever un crecimiento para la Argentina de un 4% cuando en este momento estás decreciendo, pretender tener una inflación del 15% cuando la propia medición del INDEC te va a estar, y vamos a poner, si querés, vamos a darle la razón, que el INDEC mide bien, te está dando que vas a estar en un piso 30%. Ya me parece que, muchachos, se le está yendo la mano con la mentira, ¿eh? Aflojen porque esto ya es terrible. Bien. Bien. Bueno, acabo de anotarlo. 4% de crecimiento, inflación del 15%. Exacto. Si es así, se le fue la mano. Te vuelvo a repetir, es un dato que nos pasan de lo que sería el primer borrador del presupuesto nacional que sobre fin de mes se va a estar presentando. Bueno. ¿Cómo andamos, tío? Andamos bien. Vamos a hablar de los Rolling Stones. A ver, de los Rolling Stones. Bueno, vos sabés que... ¿Quiere un tema de los Rolling Stones para después también? Podría ser, ¿por qué no? Bueno, ahí está buscando Pablo. Vos sabés, Jorge, que está prácticamente confirmado que los Rolling vienen a principios del año que viene. Sí. Sí, ya hace varios días que la noticia está dando vuelta y sería un hecho. La fecha prevista por el momento es la semana del miércoles 18 y la idea de los productores es que ofrezcan hasta 5 shows. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una forma también de que a ellos les cierra el negocio. No sé si me entendés. Sí, sí, sí. Por ahí, hacer una movida con un costo como el que tiene para hacer un solo show, por ahí los números no te dan ni cerca. Sí. Las conversaciones entre la productora argentina y la productora de los Rolling Stones están muy avanzadas. pero faltan afilar, te diría, para terminar de cerrar el tema, algunos detalles. Es decir, que a todo lo que dice que ya está confirmado que los Rolling vienen, yo te digo, esperen un poquitín, que falta un poquitín. Sí. Ahora, cuando uno empieza a preguntar, che, ¿tenés idea cuáles son los pequeños detalles que están faltando? Los detalles de lo que hablan los empresarios tienen que ver con el corralito cambiario. ¿Por qué? Porque para las empresas representa nada menos que la imposibilidad de girar dólares al exterior. ¿Por qué? Porque tienen muchas restricciones hoy para girar divisas. Bien. Para los productores de espectáculo en particular. Sí, a ver, yo no sé si lo pensabas decir. ¿Y cuánto cobra la entrada? Bueno, vamos a terminar con eso. Ah, bien. Te termino con eso. ¿Qué valor dólar le pones a la entrada hoy? Voy a terminar con eso. La gente no te va a ir a pagar con dólar billete a la boletería. No, por supuesto. A ver, por eso, porque vos tenés que pagar un espectáculo en dólares. Claro. Y la entrada la pagás en pesos. Te puede pasar la gran Palito Ortega con Frank Sinatra. Entre otras cosas, pero a su vez, donde está el problema hoy, los productores no están pensando, vamos a llamarlo así, en el tema de la devaluación, no sé si me entendés. Sí. Sino el problema es que no tienen un libre acceso a comprar dólares, uh-huh. Y a su vez después, si los compran, no los pueden girar afuera, que es donde cobran los tipos. Claro. Ahí está el problema. Claro. Repetimos, para las productoras de espectáculos en particular, es una traba para pagarle a los artistas por los shows. ¿Por qué? Porque no pueden girar la plata. Claro. El dinero, y a su vez, a ver, estos tipos de shows, el dinero se tiene que depositar previo a la fecha estipulada por los artistas. Es decir, vos a los tipos le tenés que girar toda la guita, todos los morlacos, uno arriba del otro, los billetes verdes, girárselo antes de que los tipos tomen el avión para venir. Claro. Es decir, pensar que van a llegar los Rolling Stones a la Argentina simplemente porque se les prometió pagarles acá es una locura total. Sí. Total. Y mucho más, repito, en el caso de los Stone, que tienen una agenda completísima en todas las partes del mundo. Exacto. La plata tiene que estar todas juntas, como decíamos recién, antes que los tipos tomen el avión. The Rolling Stone es uno de los tres grupos más caros a nivel mundial. Bien. Y ahora empezamos a hablar un poquito de números, si querés. Algo parecido había pasado con el de Pink Floyd. Ay, se me fue. Exactamente. Con Roger Waters. Con Roger Waters. Algo parecido había pasado y después se terminó el gobierno haciendo una excepción. Exactamente, bueno, yo creo que los empresarios lo que están buscando acá es esto. Vamos por parte, dijo Jack. ¿Sí? A ver. Por cada show, los Rolling cobran 4 millones de dólares. Sí. ¿Sí? Si tomamos en cuenta que la idea es sumar 5 presentaciones, el monto total que se les deberá pagar a ellos, exclusivamente, a ellos, es decir, el monto que hay que girarle al exterior a ellos, es de 20 millones de dólares. Sí. Más allá de todas estas cuestiones, otro de los puntos a resolver, como bien decías vos, Jorge... ¿Eso es calle o también por la técnica y demás? No, todo, completo. Ah, está bien. Completo. ¿Sí? El show completo, sin viáticos, sí, está claro, ¿no? Ah, claro, pues los tipos vienen con todo. ¿No? Claro, los tipos te vienen con todo, pero esto es sin viáticos. Vos después además tenés que garpar el viaje. Bien. ¿Sí? Los aviones que traen los equipos, los aviones que traen la luz, eso lo tenés que garpar aparte. Bien, bien. ¿Ok? El catering. Ni hablar. los gastos acá en Argentina, ni hablar. Sí. ¿Sí? De acá lo pagás todo. Esto es exclusivamente el caché por el show. El bien. Show, nada más. Bien. Más allá de todas estas cuestiones, otro de los puntos a resolver es cuántos costarán las entradas. Bien. Algo muy sensible en medio de una economía en donde se vienen cayendo los niveles de consumo. Entonces, si nosotros calculamos que eso es lo que cobran los Rolling, y calculamos que por show habrá cerca de 55.000 espectadores, porque la productora que está negociando es la productora que... llevan a los shows a este estadio que está en Núñez. Sí. ¿Sí? ¿El club ese? Sí. Ahí. Supuestamente van a tocar ahí, con lo cual yo no voy a ir. Se calcula que en promedio las entradas van a valer, repito, promedio, Jorge. Sí. Estamos promedio de las entradas, tienen que rondar los $115. Bien. Bien. Bueno, está bien. Vamos a ver a cuánto. Vamos a ver, primero vamos a ver que se pueda confirmar y que acerquen las posiciones, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Bueno, mi amigo, interesante. Ya tomamos nota, ¿eh? Me parece muy bien. A mí no me gustaron ni cuando estaban jóvenes los Rolling Stones, así que tampoco me gustan ahora. Menos me gustan ahora. Así que no tenés problema. No tengo problema. Por mí, que no vengan. O que cobren en especie, si quieren. Bueno, Gabriel, te mando un abrazo grande. Nos encontramos el viernes. Nos vemos el viernes, Jorge. Hasta el viernes. Muchas gracias. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestro En Línea Noticias, 89.5 del Sol.